Joyce ha sido muy transparente, y yo creo que ese es un fundamento de todo tu ministerio, integridad y transparencia, mostrando quién eres y lo que Dios ha hecho en ti. Pero no ha de haber sido fácil compartir lo que has compartido. ¿Por qué sientes que es tan importante abordar estos temas dolorosos, profundos y compartirlos con la gente? Para empezar, Ginger, creo en verdad que Dios me ha dado un don de transparencia. Mi personalidad ha sido siempre muy franca, así que creo que en parte es personalidad, pero también creo que en gran parte es el don que Dios me dio. Y creo que me lo otorgó a mí para la gente, porque la gente necesita esperanza. Ellos necesitan saber que alguien ha superado todas sus luchas y los problemas por los que yo pasé, que en mi caso fueron sexuales, verbales y hasta maltrato físico. Pero hay muchos problemas, hay muchas cosas que lastiman a las personas y sufren. Una de las más importantes, y fíjate que quiero que todos los que vean esto se den cuenta, es que Dios se interesa mucho en ti. Entiende esto, si estás sufriendo, a Dios le interesa. Quiere confortarte, quiere sanarte y que te sientas pleno. Así que no tenemos que comparar nuestras bendiciones con otros ni comparar nuestras pruebas y tragedias con otras personas. Y yo pienso que el deseo de Dios es sanar a las personas, que se sientan completas y que vivan la vida que Jesús les dio con su muerte. Él me ha dado la gracia para compartir abiertamente y las cosas que fueron difíciles de compartir, hubo unas cosas en este testimonio que fueron muy difíciles, porque algunas son tan crudas y son tan malas que incluso decirlas fue difícil. Digo, decir que mi padre abusó sexualmente de mí no suena muy, digo, suena malo, pero no tan malo como decir que en realidad me violó. Y decir eso, usar la palabra violación, es algo que solo has podido hacer recientemente, no la habías usado. Bueno, en realidad nunca la había usado. Esta vez, al dar mi testimonio, fue la primera vez que pensé en esos términos y pensé en verdad. No me forzó físicamente, sino con mentiras, manipulación, temor y amenazas. De modo que sí me forzó, así que según la definición de lo que es violación, es cuando una persona te usa sexualmente contra tu voluntad. Bueno, claro que yo no quería que él hiciera eso, así que mi padre en verdad me violó. En numerosas ocasiones, creo que deben haber sido 200 veces, al menos. Cuando pienso en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y cuando veo el lugar donde estaba yo y lo que Dios me otorgó, porque la verdad, estoy dispuesta a compartirlo con cualquier persona, si eso le da esperanzas. Y decir, ¿sabes qué? Si Dios puede ayudarte con eso, también puede ayudarme con mis problemas. Mi padre abusó de mí sexual, mental, emocional y verbalmente. Desde que yo recuerdo, hasta que dejé la casa, a los 18 años. Abuso significa usar mal, indebidamente, que te manejen o te atrofien, que te usen de modo que te lastimen o te destruyan, o te traten con crueldad. Las personas que escuchan o que están aquí hoy pueden haber sufrido abuso sexual, emocional, física o verbalmente, pero de cualquier manera hace mucho daño. Cuando se nos usa con fines diferentes al diseño de Dios, te hace mucho daño. Mi padre hizo muchas cosas malas. Y créeme si te digo que solo te estoy contando algunas. Muchas serían de muy mal gusto si las abordara ante esta audiencia. Me obligó a observarlo cuando tenía relaciones con mamá y luego pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Si entraba al cuarto donde él estaba y no había nadie más, se manoseaba o enseñaba sus partes privadas, como para excitarme. Cada vez que podía me tocaba en partes privadas, de modo que yo evitaba ir a donde él estuviera, y recuerdo que siempre en mi casa. Mi objetivo era evitar los lugares donde él estuviera. Si iba al sótano a trabajar, me decía que esperara 5 o 10 minutos y luego fuera donde estaba él. Que hiciera como si lo buscara. Y luego me manoseaba, tocándome y haciendo que yo lo tocara. Siempre temía que mi madre nos sorprendiera en la habitación y me culpara. Cuando salían del auto me decía que le rogara frente a ella que me llevara. Él me decía que no y yo debía insistir hasta que él cediera. Así que era interesante, planeó todo para que pareciera que era mi culpa. Claro que en verdad yo no quería ir porque sabía lo que me esperaba si iba. Pero tenía que hacer lo que él me decía. Mi madre iba de compras cada viernes y yo deseaba tanto ir con ella, pero él me obligaba a quedarme. Él buscaba una excusa para que no fuera. Y luego, mientras ella salía, me violaba. En la alberca yo tenía que pedirle que me enseñara a nadar y cuando estaba en el agua, me manoseaba. En ningún lugar me sentía segura en mi infancia. Creo que ni imaginamos el daño que esto le hace a los niños, porque los niños, ante todo, deben sentirse seguros. Yo nunca me sentía segura. Sé que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Para muchos de ustedes era como si contara la historia de su vida. Él quería que yo llevara muchachas para hacerles cosas. Pude hallar pretextos para todas las estudiantes de la escuela, pero se abusó de la vecina varias veces. Éramos amigas y recuerdo que papá me obligaba a llevarla a lugares donde pudiera estar a solas con ella. Y hacía que yo me quedara en otra área. Mientras él le hacía cosas y yo me sentía sumamente apenada y avergonzada. Me avergonzaba de mí, me avergonzaba de mis padres y de lo que hacían. Y solo cuando fui adulta comprendí el problema de avergonzarte, porque cuando te avergüenzas de lo que eres, se envenenan tus pensamientos y acciones. Y me alegro que la Biblia diga que por tu vergüenza pasada, te daré un doble galardón. Te daré una recompensa doble. Te diré que si te criaron bien, debes besar a tus padres 3 veces al día. Si te criaron aunque sea remotamente bien, o tal vez ligeramente bien. ¿Amén? El abuso sexual es tan vergonzante que nadie lo menciona. Nadie sabe cómo mencionarlo. Cuando mi padre abusó de mi amiga, ella y yo nos juntábamos y ni siquiera lo mencionábamos. Cuando lo recuerdo, yo me pongo a reflexionar y pienso, eso es tan peculiar en mí que es algo tan terrible que nadie sepa cómo mencionarlo. En la escuela yo fingía tener una vida normal, pero me sentía sola y diferente todo el tiempo. Nunca encajaba. No podía tener amistad con nadie, no me permitían participar en actividades escolares, nunca iba a los juegos ni tampoco a ningún deporte. No podía hacer nada, tenía tantos minutos para llegar a casa al salir de clases porque papá siempre sospechaba que anduviera con un muchacho. La culpabilidad siempre engendra sospechas. No tenía amigos y no me permitían tener novio, no iba a fiestas. Papá no me compró vestido de graduación, anillo ni fotos del grupo, todo eso le parecía desperdicio. Y yo tenía que explicar a mis compañeros por qué no hacía lo que ellos hacían. Nunca participaba en las cosas que hacían. Nada de anillo de graduación, ni esto ni aquello. Había más pretextos, cuentos inventados. Era terrible, absolutamente terrible. Recuerdo cuando era muy pequeña y hubo fiesta de Halloween en la escuela. Mamá no tenía mucho dinero para comprar disfraces, así que me compró una máscara de lobo. Cuando llegaron las demás niñas, tenían disfraces de princesas y hadas madrinas y bailarinas, todas tan bonitas, y yo con mi máscara. Recuerdo que me escondí en un rincón del patio porque me sentía tan horrible por mi apariencia. Es interesante lo que uno recuerda. Recuerdo claramente el rincón del patio y yo con mi máscara del lobo. Y creo que así me sentía, como que las demás eran princesas y yo era un lobo. Tenía un terrible y vergonzoso secreto que me comía viva. Mira, Ginger, yo hablo mucho del temor y creo que esa era una de las cosas más nocivas porque no recuerdo, la verdad, nunca durante mi infancia no sentir temor. ¿Quieres explicarnos lo que fue eso? Porque hay tantos atrapados en eso hoy. ¿Y cuál es el ejemplo que darías como una joven atrapada en esa Ginger, vida? Ginger, nunca me sentí segura. Yo pienso que la mujer especialmente necesita sentirse segura, sentirse cuidada. Nunca me sentí segura. Por ejemplo, mi padre trabajaba de noche y se iba a las 3 de la tarde y regresaba casi a la medianoche. Y si yo estaba despierta o oía su llave en la cerradura, sentía temor porque jamás, jamás sabía lo que iba a hacer. Cada sábado en la noche salía y se emborrachaba. Era su gran pasatiempo el fin de semana. Terminaba su trabajo el viernes y desde el sábado en la tarde es que empezaba a emborracharse y llegaba a casa entre la medianoche y la madrugada del domingo. Y algunas veces llegaba a casa muy feliz, cenaba y se acostaba, pero muchas veces llegaba y si mamá hacía algo, o cualquiera hacía algo para provocarlo, había golpes, rabietas, gritos, regaños y pleitos. Y una vez recuerdo que mamá y yo tuvimos que huir de la casa y escondernos de él para que no nos dañara. Así que, especialmente incluso en sus disque días buenos, días cuando no había algún tipo de abuso sexual o días cuando él y mamá no estaban teniendo problemas, todo el ambiente de la casa estaba saturado de temor, porque uno no sabía. No había estabilidad. ¿Podía cambiar? Sí, sí, no había estabilidad. Nunca sabíamos cuándo estallaría. Podías hacer algo una vez y con suerte no pasaba nada, pero si no estaba de humor, la siguiente vez se enojaba mucho. Así que básicamente yo vivía en un ambiente muy controlado. Él era sumamente controlador y siempre veíamos lo que él quería ver en televisión, nos levantábamos cuando quería, nos dormíamos igual. Él decidía lo que debíamos comer. Y así tenía que ser. Y ya sabes, incluso una de las cosas que eran tan nocivas para mí en cuanto al abuso era que me preguntaba. Esto suena muy vulgar, pero yo era una niña de 8 o 9 años y él me mostraba pornografía. Luego me pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Bueno, y si no le decía lo que él quería oír, él se enojaba. Y como yo era fuerte, debes entender que tengo una fuerte y colérica personalidad. Y los coléricos, para empezar, no toleran muy bien que se les empuje. Y para mí, cuando tenía que fingir que me gustaba algo que en verdad aborrecía y detestaba con todo mi ser, creo que esa era una de las cosas que me hacía más daño. ¿Comprendes? Verme obligada a vivir la falsedad. Y tal vez, como me preguntaste antes, ¿por qué soy tan abierta? Y no pensé en esto hasta ahora. Pero tal vez era solo eso. Tal vez vi tanta falsedad y tuve que enfrentar esa falsedad y engaño por tanto tiempo, que pudiera ser parte del regalo de libertad que Dios me dio, que ya no tengo que fingir. Puedo simplemente ser abierta y honesta y decir toda la verdad. Porque realmente solo la verdad libera a la gente. Así es. Él siempre me dijo que lo que hacía era porque yo era especial y porque me amaba. Así que lo que aprendí es que el amor es algo muy perverso. Cuando tenía como 9 o 10 años, recuerdo que papá me llevó a casa de una mujer que era familiar y me dijo que iba a tener relaciones con ella. Y me dijo cuánto le gustaba y qué bonito era todo esto para convencerme de que era algo aceptable. Y luego me platicaba con detalle lo que hacían. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá tuvo otro hijo y yo rogué a Dios que fuera niña, pensando, si tenemos otra niña, tal vez me deje en paz. Tal vez ella le guste más que yo. Pero resultó ser varón. Y creo que por ser varón lo rechacé. Y no nos tratamos mucho hasta que él fue adolescente. Mi hermano salió de eso con sus propios problemas. Él buscó drogas, alcohol e irresponsabilidad. Y les diré más de él después, pero tuve que guardar muchos secretos. Él decía que no hacía nada malo y que no dijera nada a nadie, porque si le decía a alguien no me creerían. Y eso ocasionaría problemas a la familia. Era interesante que, lo comprendí esta mañana, se convirtió en carga mía. Evitar grandes problemas a la familia debido a mi dolor. Y probablemente una de las cosas más difíciles que he enfrentado en mi vida hasta el día de hoy es adoptar un falso sentido de responsabilidad. Sentirme responsable por cosas que no deben ser mi responsabilidad. Te diré una cosa, enfrentaré mi problema y el tuyo también, si sé que lo tienes. Me hago responsable por cosas que son ridículas. Sin embargo, Dios ha hecho mucho en mí en esa área y puedo decir, Joyce, eso no es tu responsabilidad. No tienes que hacer nada con eso. ¿Cuántos saben qué quiero decir con falso sentido de responsabilidad? Miren nada más. La razón por la que Satanás quiere ocultar todo es porque mientras esté oculto en ti, en verdad no te puedes liberar, no por completo. Así que las cosas que llevas ocultas en ti, algo vergonzoso que has hecho o algo vergonzoso que te hicieron y te da vergüenza, si nunca jamás lo has comentado, no te estás haciendo ningún favor, empieza por decírselo a Dios abierta y honestamente. Habla contigo abierta y honestamente. Debes externarlo para superarlo. Algunas cosas las asimilé al madurar. A los 12 o 13 años mi padre pasó del manoseo a la violación. No me forzó físicamente, pero lo hizo con temor, manipulación, control, amenazas y mentiras. Incluso la preparación para compartir esto ha sido interesante porque en todos los años de hablar de esto, jamás había usado la palabra violación. Y cuando al fin la dije, hace 3 semanas preparándome para esto, me sonó tan violento. Aún para mí, porque yo siempre decía abuso sexual. Pero creo que Dios puso esto en mi corazón, porque creo que nos hemos acostumbrado a decir abuso sexual. Y en verdad lo que hizo fue violarme. Y lo hizo cada semana, al menos una vez, hasta que tuve 18 años. Hice algunas cuentas y entendí que mi padre, quien debía protegerme, quien se suponía debía cuidarme, me violó mínimo 200 veces antes de mis 18 años. Ahora, ¿cómo es posible que me pasara eso y que yo esté ante ustedes hoy? En la condición que estoy hoy, si Dios no viviera en realidad, ¿cómo sería posible? ¿Cómo sería posible sin Dios? El golpe es más duro que le puedes dar al diablo. Es que le entregues tu dolor a Dios para que lo convierta en bendición. Que le des tu desorden para que se convierta en tu mensaje. Porque cuando te estoy diciendo que sé lo que significa sufrir, debes creerme. Y si te doy mi testimonio y te digo, que soy sana, entera, salva y buena, y que he tenido un gran matrimonio de 43 años y 4 hijos sirviendo a Dios y 10 nietos, y que amo mi vida y creo que soy de valor para el reino de Dios. Eso te da esperanza. Te da esperanza de que Dios lo hará por ti. ¿Amén? Por eso hago esto, porque quiero para que sepas lo bueno que es Dios. Y que tu lucha vale la pena. Tu viaje vale la pena. No te rindas. No te rindas. Joyce, ¿por qué no hablamos de confiar? Porque es difícil confiar si se ha demostrado una vez y otra vez y otra vez que la gente no es confiable. Así que, ¿cómo es que llegamos a entender que Dios siempre es fiel, siempre es confiable? Y en algún punto tenemos que depositar confianza para ver qué pasa. Debe ser difícil. Pues algo que me ha ayudado, yo creo, es que la Biblia dice que el amor siempre cree lo mejor. Así que pasé muchos años desconfiando, porque no solo mi padre me violó, también otros 2 o 3 hombres intentaron lo mismo. Un jefe que tuve, un tío, un abuelo. Como que había un espíritu de incesto en la familia de mi padre y para ser honesta, creo que algunos se criaron con eso y ¿se convirtió en una norma? Pues sí, creo que sabían que era malo, pero claro, como que algo les pasó en su infancia también. Y es que hay mucha gente cruel en el mundo. Y te puedes volver muy dura y desconfiada. Y recuerdo en mi matrimonio con Dave, Dave me preguntaba, ¿por qué actúas como si fuera tu enemigo? Porque yo pensaba, todos buscan dañarme. O sea, era difícil dejar que él tomara decisiones por nosotros como familia, porque yo realmente no creía que nadie jamás tomaría una decisión que beneficiara más que a él. Porque era lo que yo veía. Cada decisión que tomaba papá era para él, lo que él quería, lo que le gustaba. No le importaba a nadie más. Y mientras intentaba resolver esto ante el Señor, recuerdo que Él puso en mi corazón un día y dije, ¿cómo confiar en Dave con lo que me han hecho los hombres? Aunque Él no me ha hecho nada malo, ¿cómo puedo confiar en ellos? Y recuerdo que Dios puso en mi corazón, no te pido que confíes en tu esposo ni en nadie más, te pido que confíes en mí, entre ellos. Sí, has hablado mucho de los secretos y del peligro de los secretos. Después de tantos años, has descubierto que Dios continúa sanando y purificando tu vida y sacando cosas a la superficie. ¿Para que no tengas que vivir con esos secretos y tengas más libertad cada día? La cosa con los secretos es que te mantienen preso. Y es un gran puff, descanso. Cuando al fin compartes. Yo le digo a las personas que es genial si encuentras a otra persona. A alguien a quien amas, que te interesa. Un líder espiritual, un amigo, un familiar con quien ser abierto y honesto. Pero la verdad es que, si no tienes a una persona así, puedes sentarte en un sillón así, como estoy yo ahora, y puedes hablar en voz alta a tu Padre Celestial y decirle, en este momento no tengo a nadie con quien pueda hablar, pero voy a hablar abiertamente contigo. Como he dicho, no le estás diciendo nada que no sepa. Pero necesitamos expresarlo, necesitamos vocalizar todo lo feo. Recuerdo una vez haberme visto al espejo para decir, ¿sabes, Joyce? Nunca tuviste padres que supieran amarte apropiadamente. ¿Tuvieron sus problemas? No supieron amar apropiadamente. Y, ¿sabes qué, Joyce? Jamás los tendrás. Así que, debes entender eso. Y seguir. La persona que ha sufrido maltrato puede recuperarse por completo. Hay algunas cosas que nunca tendré que hubiera querido tener. Nunca sabré lo que es tener un buen padre. No sabré lo que es sentarme en el regazo de mi padre acariciándolo o recibir un abrazo sin temor a que se convirtiera en otra cosa. En momentos en que esté sufriendo, nunca podré pedir a papá que tomemos café y platicarle lo que estoy pasando sabiendo que se preocupa. Jamás tendré eso. Nunca tendré una madre que sea lo que debe ser una verdadera madre. Mi madre aún vive y es una buena mujer, pero también fue dañada por el maltrato en nuestro hogar. Y simplemente no tuvo la personalidad necesaria o el valor para superarlo, así que la veo y pienso, nunca disfrutaste la vida. Y es muy triste lo que el diablo roba a las personas. Mi mamá finalmente tuvo un colapso nervioso por ignorar la situación en nuestro hogar. Y todavía, aunque es una hermosa mujer y no tiene enfermedad mental, no está bien emocionalmente y padece un trastorno de ansiedad. No es la clase de situación en la que estoy sufriendo y tengo una madre y un padre a quienes puedo decirles, oye, mamá, quisiera visitarte y platicar lo que me pasa. No puedo. Pero tengo algo mejor. Porque tengo una relación con Dios, y esa relación con Dios es lo más divino y precioso que hay en el mundo. La Biblia dice en el Salmo 27:10, si padre y madre me abandonaren, el Señor me va a adoptar y me recogerá como su hijo. Amén. Cada sábado por la noche, desde que tengo memoria, mi padre se embriagaba, bebía y bebía. Y bebía hasta caerse de borracho. Y cuando bebía era más cruel que de costumbre. Y seguido llegaba a casa enojado y violento. Y si mi madre decía cualquier cosa, la más insignificante, él estallaba. La maltrataba y golpeaba. Y a veces yo la encontraba, en una ocasión la encontré en el piso del baño al día siguiente, toda golpeada y constantemente maldecía. Hasta hoy no tolero las maldiciones. Es que las escuché mucho anteriormente. Las detesto. No me golpeaba tanto físicamente, pero siempre me amenazaba. Recuerdo que ponía su puño en mi cara cada vez que yo hacía algo que no le gustaba y me amenazaba. Y todavía hoy no soporto que me acerquen las manos a la cara como que él lo rechazo. Él era controlador. Se tenía que hacer todo a su modo. Era demandante y humillaba a mi madre todo el tiempo. El hecho de que ella nunca se atreviera a confrontarlo y que aceptara que la tratara así. Y espero que oigan esto algunos que están en esa situación. Tuvo un grave efecto en mí. Te diré que tus hijos aprenden más por solo estar contigo y ver tu manera de manejar o no manejar las cosas que cualquier cosa que tú les digas. El que ella aceptara ese trato me afectó tanto que crecí aborreciendo la debilidad porque no toleraba que mamá fuera muy débil para confrontarlo. Y decidí que yo jamás sería débil. Además del maltrato, mi padre era muy cruel. Controlaba todo. Debíamos querer lo que él quería, dormir cuando él dormía, levantarnos igual, ver lo que él quería en televisión, comer lo que a él le gustaba y festejar sus chistes sucios. Se enojaba mucho y siempre temíamos que se enojara con nosotros. Todavía hoy lucho con eso. Si estoy con una persona y esa persona es cercana y se enoja, automáticamente me pregunto, ¿qué hice? Y luego reflexiono y pienso, no, espera, eso es maravilloso con Dios. Tienes opciones. No tienes que reaccionar. Puedes detenerte al reaccionar frente a la información antigua y puedes ahora actuar sobre la palabra de Dios. No importa quién seas, tenemos que hablar con nosotros mismos. Aunque no estés reaccionando a un maltrato o trauma, reaccionamos de formas raras y tenemos que aprender a no solo reaccionar, sino actuar. Yo llegué a avergonzarme por lo que me hacían y crecí muy solitaria. Él me llevaba a los bares el sábado por la noche. Cuando era adolescente y él se embriagaba, y luego me obligaba a tener relaciones con él en el auto. Una vez un policía lo descubrió y yo pensé, por fin, alguien me ayudará. Me alegré. Pero papá y él hablaron fuera del auto y por fin mi papá me dijo, le dije que eras mi prima. Y prometió soltarnos y dejó que él tenga relaciones contigo, así que tendrás que hacerlo porque de otro modo iremos a la cárcel. Pero gracias a Dios llamaron al oficial por radio y me escapé de eso. Un par de veces quise contarle a mis familiares, pero nadie me creyó porque no se quisieron involucrar. Un día mamá fue al hospital y le hice a papá una carta explicándole lo sucio que me hacía sentir y cuántas veces me bañaba tratando de sentirme limpia. Requirió todo el valor que pude reunir para pedirle que ya me dejara en paz. Él trabajaba de noche y al llegar a medianoche fue a mi cuarto bufano de rabia y muy furioso, así que por temor terminé pidiendo perdón, deseando nunca haber escrito la carta. Así que cuando finalmente recurrí a otros, fue obvio que nadie me iba a ayudar. La policía no me ayudaría, los familiares tampoco. Yo no podía persuadirlo y al final decidí, voy a sobrevivir. Una de las cosas más asquerosas para mí que recuerdo fue cuando tuve edad para aprender a manejar y él me llevaba cada domingo por la tarde a la lección de manejo. Y de todos los lugares ridículos a los que me llevaba para hacerme lo que quería, escogía llevarme al cementerio. Y allí me violaba, en el auto. Y si alguien se acercaba, nos bajábamos del auto y fingíamos buscar una tumba. Era una cosa en realidad asquerosa. Él trabajaba de noche como mecánico y yo pasaba casi todo el día en la escuela y solo tenía que lidiar con él los fines de semana, pero aborrecía el verano. Anhelaba volver a la escuela. Muchas mañanas él me despertaba, tocándome bajo las cobijas. De hecho, mi padre no solo tenía problemas conmigo, tenía problemas con muchas mujeres. Hubo cantidad de mujeres con quienes tuvo relaciones y amoríos. Era muy triste. Pasaron 30 años antes de que mi madre al fin hablara conmigo sobre esto. Y me dijo, siento mucho que permití que tu padre te hiciera eso, pero la verdad es que yo no quise afrontar el escándalo. Dijo, yo no sabía qué hacer, no supe proteger a ti, a tu hermano, y es que mi madre vivía en un rancho en el sureste de Missouri, mi padre se casó con ella cuando tenía 17 años, y me dijeron que él ya la había golpeado una vez antes de que se casaran, eso debió ser una advertencia. Pero a veces las personas están tan hambrientas de amor que hacen cosas que no tienen sentido. ¿Amén? Y así que yo no estoy molesta con ella, ni con otras personas, pero cuando tuve mis hijos, me resultó muy difícil entender cómo mi madre no pudo ayudarme en esa situación. Y yo, francamente, llegué al punto en el que fue sumamente difícil para mí. Creo que sentí más rencor contra ella que contra mi padre, porque yo sabía que él estaba muy mal, y aunque no lo sabía de niña, pero aprendí a través de los años, por la palabra de Dios, que las personas lastimadas lastiman a otras, y descubrí que él había crecido en un ambiente incestuoso en su familia y solo expresaba una conducta aprendida. Y de hecho es más fácil perdonar a otras personas si tú entiendes que hay trastornos en ellos también, ¿ok? Me alegro de que Dios me haya dado la gracia para perdonar 100% a mi padre. Tardé algún tiempo, pero pude hacerlo. Y lo había perdonado, pero no totalmente. Comprendí eso cuando Dios me pidió hace varios años que trajera a papá y mamá a San Luis, desde donde vivían en Missouri, que los acercara a mi casa y los cuidara hasta que murieran. Y yo pensé, eso sí que no lo haré nunca. Al principio solo lo rechacé. Yo dije, no es posible que esto sea de Dios. Un Dios amoroso no me pediría que hiciera eso. Porque ellos estaban en un lugar donde yo solo los tenía que ver un par de veces al año. Iba a los días festivos, daba algo de dinero. Y trataba de olvidarlo. Dios me dijo, están enfermos y viejos, pero ¿cuándo han hecho algo por mí? ¿Y sabes qué me dijo? Respiras. Ellos se juntaron. Y me dieron vida y... ¡Ah, eso era tan duro para mí! ¡Dios mío, qué difícil! Pero para entonces yo sabía cuando Dios está tratando conmigo y también sé que Dios nunca pide que hagamos algo si no es para nuestro propio bien. Recuerden eso. Dios nunca te ordenará algo si no es para tu bien. Cuando has dado tu testimonio, es muy fácil el hecho de que sentir el aislamiento y abandono es muy importante. No solo por lo que hizo tu padre, sino por la falta de apoyo de tu madre o porque no respondió. Así que, ¿cómo pudiste resolver eso para que esos sentimientos de abandono no afectaran toda tu vida y todas tus relaciones? Bueno, de una cosa sí estoy segura. Cualquiera que haya sufrido maltrato, ya sea una esposa golpeada, un cónyuge que ha sido infiel, padres que no te amaron como debían o lo que te haya hecho sentir que no les importabas. Incluso hay personas que fueron adoptadas, que se sienten de ese modo, no entienden, no saben ni entienden. Porque los padres naturales los dieron en adopción y hasta ellos pueden tener muchos conflictos. Y una de las cosas hermosas de la relación con Dios es que Él es toda consolación. Así que es algo sobrenatural que va más allá de tu cerebro. Cuando tienes una relación con Dios, Él empieza a consolarte en tu vida. Sí. Lo importante es que tu mente sea renovada, y eso es muy importante, no importa lo que Dios haga por ti. Tienes que pensar diferente. Quiero asegurarme de que lo entiendas, que no importa lo que Dios haga por ti, tienes que pensar diferente. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que Dios tiene un buen plan para tu vida, pero no experimentarás ese buen plan si tu mente y actitud no es renovada por la palabra de Dios. Así que todos esos sentimientos cambiarán al estudiar la palabra. Y no solo estudiar la palabra, sino pasar tiempo con Dios. La gente se pregunta, ¿qué hago con el tiempo que paso con Dios? Pues no se trata de tener una fórmula para lo que haces, sino dar el tiempo a Dios. Si no haces más que sentarte y llorar y decir, Dios, te necesito, como quiera es valioso, porque creo que honramos a Dios con ese tiempo, regularmente con Él. Y en diferentes momentos pasan diferentes cosas, porque oras, estudias, cantas, lloras, piensas, pero es muy importante pasar tiempo con Dios. Y al estudiar la palabra y pasar tiempo con Dios poco a poco, de gloria en gloria, gradualmente, los malos sentimientos se irán. Si estás ahora sufriendo maltrato, tienes que tomar una decisión. Perdonar a una persona no necesariamente significa que tienes que seguir sufriendo maltrato y abuso, como mi madre que no supo tratar con mi padre, así que solo no hizo nada al respecto. Ella no supo cómo manejarlo hasta que sorprendió a mi padre un día abusando sexualmente de mí. Él estaba en la cama conmigo y ella salió de la casa y regresó 2 horas más tarde y nunca mencionó nada el resto de su vida, pero eso tuvo muchos efectos adversos sobre ella y tardó 30 años, pero finalmente me dijo cuánto lamentaba que ella no había sabido cómo. Ella realmente no sabía qué hacer. En esos tiempos nadie hablaba de esas cosas y ella no sabía ni cómo verlo o manejarlo, ni qué decir o a dónde ir, así que no hizo nada y cuando no lo enfrentamos termina por convencernos. Y así que no solo tuve que perdonar a mi padre, sino también a ella y a otras personas, porque recurrí algunas veces a otras personas y ninguna persona quiso involucrarse en una situación como esa. Y en el proceso de restauración, que en verdad es un proceso de superar esos sentimientos indebidos, Tarde o temprano Dios te va a llevar al punto de tener que perdonar totalmente a los que te han lastimado. Y yo sé que de entrada eso suena imposible, suena ridículo, suena injusto. Pero finalmente lo único que puedes hacer es decidir responder a lo que Dios te está pidiendo. Y empiezas por decidir. Y una cosa que tienes que hacer es empezar a orar por quien está lastimado. Y no tratas de vengarte. Los pones en las manos de Dios y no los entregas a Dios como para que Dios les pague, sino que oras por su salvación y haces lo que Cristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que es muy importante para ti que perdones. Y aunque es importante para los que te lastimaron, es más importante para ti. Porque no perdonar es como un veneno y una amargura en tu alma. Y tu vida será amarga mientras no elimines ese veneno. Trajimos a mi madre y a mi padre a San Luis a vivir. Les compramos casa, gastamos casi todos los ahorros. Les compramos auto, el de ellos no servía, les compramos muebles, les mandamos despensa cada semana y lo que había que reparar lo arreglábamos. Y les compramos ropa. Pasaron 3 años y no parecía haber ningún cambio en mi papá. Para ese entonces él procuraba ir a la iglesia ocasionalmente con nosotros, pero seguía igual de cruel que antes. Y una mañana de Acción de Gracias llamó mamá y dijo, «Tu padre quiere que vengas, quiere hablar contigo». Dijo, «No sé qué le pasa, ha estado llorando por 3 semanas». Dijo, «Creo que sé, pero más vale que vengas». Así que Debbie y yo fuimos y él me miró y empezó a llorar y dijo, «Quiero decirte cuánto lamento lo que te hice». Y dijo, «Tengo 3 años queriendo decir algo, pero no he tenido el valor, no tenía el valor para hacerlo». Y miró a Dave y le dijo, «Casi cualquier hombre en tu lugar me mataría. Y tú nunca me has tratado mal siquiera». Y mi padre recibió a Cristo ese día, se bautizó 10 días más tarde. Amén. Y murió hace como 3 años, pero vaya, ese hombre cambió. Porque se convirtió en un viejito dulce. Hasta le podía besar en la mejilla sin temor. Y ese fue un golpe duro para el infierno. Y se preguntarán qué pasó con mi hermano. Mi hermano ha sido un desastre toda su vida, pobrecito, y se fue a Vietnam cuando tenía 17 años, mi papá solo le enseñó a beber y a andar con mujeres, y maldecir, y fue muy irresponsable. Hace varios años regresó a San Luis de su casa en Arizona, donde vivía, y quería arreglar su vida, y Debbie y yo invertimos mucho en él. Vivió con nosotros como 3 años y le arreglamos su dentadura, que estaba muy mal, y le ayudamos de muchas maneras. Vino a trabajar para el ministerio, viajó con nosotros, nació de nuevo, recibió el Espíritu, y en cuanto se fue a vivir solo, volvió al mal camino. No lo habíamos visto durante unos 7 años, llamó el otro día, no hace mucho, y ahora tiene algún trastorno mental debido a todas las drogas que tomó y, para fines prácticos, vivía como indigente en las calles. Quería que le ayudáramos, pero yo pasé toda una tarde buscando un pasaje que me dijera que no le tenía que ayudar. ¿Por qué no decir la verdad? Yo pensaba, bueno, hice esto con mi madre y padre. Tengo un marido y 4 hijos, tengo 10 nietos, tengo a mi madre y a mi tía en un asilo cuidando de ellas. No necesito otra persona trastornada para cuidar de ella. Pero luego, en la mañana recordé que unas 3 semanas antes yo había orado por mi hermano. Vaya. No ores por algo en lo que no quieres estar involucrado. Yo había orado, Señor, si aún hay esperanza para David, pido que lo lleves a un lugar, Señor, donde pueda recuperarse de las drogas y el alcohol y que aún pueda tener una maravillosa vida. Así que ahora está en tratamiento en un lugar cristiano en Los Ángeles y Veremos qué resulta. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Hablemos de eso por un minuto. Yo nací de nuevo a los 9 años de edad. Fui en secreto a la iglesia con unos parientes. Cuando los visitábamos en el sureste de Missouri, mi padre siempre salía a beber y celebraban algún tipo de culto de avivamiento el sábado. No me explico cómo sabía que yo necesitaba ser salva. Mis padres me habían mandado a una escuela dominical luterana con unos vecinos unas veces de niña y escuché suficiente para tener conciencia de Dios. Y esto parece muy gracioso, pero la noche que hice planes de ir a la iglesia, planeaba convertirme, era mi propósito. Y llevé a 2 primas y les dije, todas vamos a la iglesia esta noche, vamos a ser salvas. Yo tenía algo de evangelista desde entonces. Y el pastor no hizo llamamiento esa noche y yo me sentí muy defraudada. Pero supongo que ya desde entonces era algo valiente. Llevé a mis 2 primas de la mano y pasé al frente y lo miré con lágrimas en el rostro y le dije, ¿puedes salvarme? Y recuerdo que me dirigió en oración para ser salva y él se sentía mal de no haber hecho el llamamiento, pero oró con nosotras para que fuéramos salvas y definitivamente, en ese momento mis pecados fueron lavados. Sentí como que un río pasó por mí. No es que tengas que sentir algo, pero lo sentí. Pero yo no sabía nada, no tenía escuela ni con quién hablar. Jamás olvidaré, al día siguiente hice trampa en un juego de escondidas. Apoyé la cabeza en la Casa Blanca, la casa de mi abuelita. Y cuando mis primas se fueron a esconder, no pude resistir la tentación de asomarme. Y así es el diablo. En ese momento me dijo, has perdido tu salvación. Y yo creí eso hasta cumplir los 20. Pedí a Dios que mi padre muriera, pero no pasó. Pedí que mi madre lo dejara y eso no pasó. Pedí que él me dejara en paz y eso no pasó. ¿Por qué Dios no me ayudaba? Si oraba, yo le pedía, yo era una inocente que sufría maltrato. No tengo las respuestas a todo eso, pero te diré que por fe ahora entiendo. Por eso ese pasaje que compartí anoche acerca de que por fe entendemos cómo fue hecho el mundo. Es que no te lo puedo explicar en mi mente, pero yo sé que Dios no me sacó de aquello, pero sí me dio la fuerza para soportarlo. Y recuerdo que de adolescente acostada en mi cama de noche, que era mi hora favorita cuando papá aún no llegaba del trabajo, podía estar tranquila. Y a mi manera infantil yo oraba a esa hora. Y yo pensaba que algún día yo tendría que ser algo grande. Algún día voy a ser algo grande. Yo creo que Dios pone una semilla de grandeza en las personas. Yo pienso que hay más capacidad en ti de lo que te puedes empezar a imaginar. Pero Satanás trata de menguarnos, trata de achicar y menospreciarnos con el maltrato de otros. Pero quiero que sepas que aún cuando yo sufría maltrato y abandono y parecía que nadie me iba a ayudar y que nunca terminaría, en medio de todo eso, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y no te lo puedo explicar, así que no me preguntes. Pero por años dije, quisiera nunca haber sufrido el abuso. Pero Dios me ha ayudado a recuperarme. Y hace como 3 años dije, por supuesto quisiera nunca haber sufrido el abuso y Dios me detuvo y dijo, ya basta de eso. Y luego lo analicé y pensé, yo sé que esto suena raro, pero me alegra que haya pasado. ¿Saben por qué? Porque ahora soy una mejor persona de lo que hubiera sido. No sé cómo hallarle sentido a eso, pero yo sé que sé que sé que Dios me ha redimido. Y Él tomó lo que Satanás diseñó para mal y lo usó para bien. Y soy mejor persona de lo que hubiera sido si no hubiera pasado. Y tú también puedes serlo. Soy más fuerte. Conozco a Dios mejor. Entiendo el dolor de las personas. Y creo que es creo que me ha permitido comprenderte a ti, en tu dolor y tu necesidad, y decirte con toda pasión que Dios vive. Él te ama. Él tiene un buen plan para tu vida. Y jamás dudes de eso. Jamás dudes de eso. ¿Te puedes recuperar? Tú lo puedes hacer igual que yo. ¿Amén? Aquí está la evidencia de que te puedes recuperar. No hay pozo tan hondo del que Él no pueda sacarte. Él pondrá tu pie sobre la roca. Él te dará una vida maravillosa. Él te dará belleza por cenizas y óleo de alegría por lamento, vestido de alabanza por el espíritu de felicidad. Él te hará un árbol de justicia, el plantío del Señor para que Él sea glorificado. Y Él te dará una doble bendición por tu aflicción anterior. Den gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando escuché lo que compartiste de tu relato y oigo algunos de los detalles que diste, me duele el corazón por esa niña que fuiste y veo a la mujer de Dios que eres ahora y la sanidad que Dios ha obrado. Pero sigo pensando en todas esas personas que dicen, no funcionará para mí. Sí. Yo sigo en ese lugar, yo no voy a recibir esa sanidad que Dios obró en Joyce. Dios ama a Joyce de manera diferente. Así que, ¿cómo haces que las personas entiendan que Él no hace excepción de personas? Él tiene el mismo amor para todos. Pues mira, si estás viendo este DVD y piensas lo que Ginger acaba de decir, tal vez para Joyce, pero no para mí. Porque la fe es un paso, también es un salto. Supongo que en resumen, si lo que estás haciendo ahora no está funcionando, y tal vez no estarías viendo esto, ¿por qué no dar ese salto de fe y decir, ¿sabes qué? Sí creo que Dios lo puede hacer por mí, y sí creo que Dios lo va a hacer por mí, y voy a tener esperanza. Voy a creer y también voy a esperar que suceda algo maravilloso en mi vida. Y hay una cosa que puedes hacer. Aun cuando no puedas decir en este momento que lo crees al 100%, no tienes que fingir con Dios. Debes llevar tu pequeña fe a Dios y decirle, mira, yo creo que existes. Creo que te interesan las personas, pero no entiendo muy bien el amor. Soy muy incrédula, pero algo que puedes hacer que te ayudará inmensamente es empezar a confesar en voz alta lo que quisieras que pasara en tu vida siempre que coincida con la palabra de Dios. Y puedes tomar la escritura y puedes confesar el Salmo 27:10. Mi padre y mi madre me han abandonado, pero Dios me recogerá y adoptará como su hijo. Y una de las cosas que he aprendido es que científicamente creemos que hay algo en nuestro ser, demostrado científicamente, que creemos más de lo que decimos en voz alta que lo que otras personas nos dicen. Así que, te puedo decir Dios te ama, y podrías pensar, ¡ja! Pues yo no lo siento. Pero si tú empiezas a decir 50 veces al día en voz alta, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, te aseguro que al poco tiempo empezarás a pensar, pues tal vez sí me ama. Y ese es un principio que yo apliqué en mi vida y tiene mucho que ver con la sanidad que Dios trajo a mi vida, porque la Biblia dice, debes llamarles a las cosas que no son como si fueran. Y como saben, o cualquiera que oye mi enseñanza sabe, ese es un tema central de mi enseñanza, que tienes que empezar a decirlo, tienes que empezar a confesarlo y ponerte de acuerdo con Dios. Porque durante años yo estaba de acuerdo con el enemigo y aunque era cristiana e iba a la iglesia, yo decía cosas como, nunca voy a llegar a nada, mi vida será un desorden si no hubiera sufrido el abuso y lo de lo de siempre. Y tienes que llegar al punto de decir, no puedo remediar lo que me ha pasado a mí. Siempre digo, no tuve muy buen comienzo en la vida, pero estoy segura que voy a tener muy buen fin. Y cada uno puede tener lo mismo. Como quiera que hayas empezado este día, este instante, es de transición y cambio para ti. Y puedes decir, voy a dar el salto de fe y voy a creer que si Dios lo hace por otra persona, lo hará por mí. Entonces, ¿quieres orar con las personas para que den esos pasos, no en sus fuerzas, sino en las de Dios? Sí. Pido para que entiendas que Dios te ama. Y no importa lo que haya pasado en tu vida, no importa qué tan hondo hayas caído dentro del pozo, Dios te sacará. Él te sanará. Dios renovará tu mente por su palabra, sanará tus emociones. Él te ayudará económica y físicamente a sanar tu cuerpo. Te dará buenas amistades y vida social. Dios puede ayudarte y quiere ayudarte. No será rápido, ni será fácil, pero será mejor a que sigas en la esclavitud. Algunas cosas serán rápidas, otras serán lentas, pero tienes que decidir hoy, voy a hacer este viaje por fe y no me daré por vencido. Decide antes de empezar que no desistirás, porque Dios no te abandonará a ti. Y si eres sincero y de veras quieres esta restauración y sanidad en tu vida, quiero que ores conmigo el día de hoy. Creo que será un largo y nuevo viaje en tu vida. Y debo agregar que algunos de ustedes tal vez no tienen a Cristo como Salvador. Así que para ustedes que no tienen a Cristo en su vida, quisiera orar breve, pero poderosamente, por su salvación. Así que básicamente voy a empezar a orar. Ustedes oren después de mí y estarán invitando a Cristo a su vida. Luego pediremos por una completa sanación y restauración. Así que oremos juntos, haré frases cortas y repitan después de mí. Padre Dios, te amo. Jesús, de veras creo en ti. Te necesito, Jesús. Creo que moriste en la cruz por mí. Sé que soy pecador. Lamento mis pecados. Pido que me perdones. Tú pagaste por mis pecados. Jesús, te recibo ahora en mi vida. Me entrego totalmente a ti sin reserva. Y te entrego toda mi vida. Tómame tal como soy. Trabaja en mí para hacerme lo que tú quieres que sea. Pienso que has perdonado mi pecado. Pienso que soy salvo. Voy camino al cielo. Y voy a disfrutar el viaje. Dios, entrego toda mi vida para que tú me sanes. Pido por una completa restauración y la redención de lo perdido en mi vida. Trae justicia a mi vida por todo lo que me ha dañado. Si he herido a alguna persona, pido que les compenses y les pagues por las cosas malas que he hecho. Muéstrame lo que pueda yo hacer para corregirlo. Solo podré hacerlo por tu fuerza. Padre, quiero esta sanidad, pero no puedo hacerlo yo mismo. Así que hoy te pido que me sanes por completo. Y colaboraré contigo y no me rendiré hasta que la obra se complete. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que estás haciendo ahora. Y gracias por todo lo que harás en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que vas en camino a una nueva vida. Y en Joyce Meyer Ministries siempre estaremos para ayudarte. Tenemos recursos de enseñanza que te ayudarán. Libros, CDs y DVDs. Y tú puedes llamar a nuestra oficina y oraremos contigo cuando necesites orar para entender. Y asiste a nuestras reuniones cuando puedas. Y estoy segura que te beneficiará. Te amamos. Nos interesa tu vida. Y quiero cerrar con un pasaje. Gracias sean dadas a Dios y a Cristo, que nos lleva siempre en triunfo, como trofeos de la victoria de Dios, y los propaga entre nosotros, haciendo evidente la fragancia del conocimiento de Dios en donde quiera. Dios te sanará y te usará para sanar a otras personas. Dios te bendiga.